soy. Yo no tengo la culpa de quererte, si soy un inocente, víctima del amor. No comprendes que no solo el soltero puede serte sincero y darte lo mejor. Un casado sabe más de la vida, puede darte la dicha y valorar tu amor. No es necesario salir de traje blanco con un hombre del brazo, de la iglesia y del altar. Salen sobrando los falsos juramentos que se hacen en el templo de amor y de lealtad. El amor no se encuentra en documentos ni en los falsos juramentos ante un altar o ante un juez. La felicidad es sentimiento que se demuestra con hechos, sin firmar ningún papel. Soy casado, no lo niego, pero te pido y te ruego me des la oportunidad de demostrarte con hechos que en mis nobles sentimientos está tu felicidad. Después de que se casan, prometiéndose amor para poder vivir y ser felices, es necesario unirse en un papel, sellar la unión. ¿Cuántos matrimonios fracasan después de que se casan, prometiéndose amor para poder vivir y ser felices? No es necesario unirse en un papel sellado.